Please come closer, I don't mind. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversa Podcast. Esta es la semana 41 del año 2005. Mi nombre es Adrián López y desde la Ciudad de México los saludo. Es un placer saludarles de nuevo una semana más. Una semana donde, aunque no he tenido mucha actividad en cuanto a noticias por el exceso de trabajo, sí he estado muy al tanto de las noticias en otro tipo de cosas. Por ejemplo, lo que les voy a presentar a continuación es un pequeño programa, un pequeño especial que hice con Vidatec para apoyar a las víctimas de Stand. Es triste ver a tu gente, es una reflexión muy muy personal, es triste ver a tu gente sufrir. Y es de las pocas o de las cosas que me hacen pensar que ciertas cosas son muy injustas. Entonces, pues, para no atrasarnos más, los voy a dejar con esta conversación, este programa especial que hice con Vidatec. Y espero les guste. Terminando este audio, regreso con ustedes ya para iniciar con el programa sin ningún otro problema. Hola amigos y amigas, comenzamos el día de hoy con una edición especial que Adrián y su servidor sentimos en el corazón poder incluir en nuestros respectivos podcasts. Esta pequeña edición especial será incluida tanto en el inicio de Vidatec como en el de Conversa Podcast, porque Adrián tuvo la iniciativa y yo decidí apoyarla porque definitivamente me nació hacerlo. De apoyar un poco y de poner nuestro granito de arena en pro de mejorar la situación de miles y miles de personas que están siendo afectadas gravemente hoy por hoy debido a sucesos naturales inevitables que han sacudido y han desolado la zona del sur de México y pues prácticamente casi por completo Centroamérica. Y nosotros hemos sentido que es necesario pues no solo poder elevar nuestras voces, aparte de colaborar nosotros mismos, pero también poder elevar nuestras voces y tratar de llegar a todos ustedes, a hacerles una invitación a que se unan con nosotros en búsqueda de esta colaboración conjunta para ayudar a las víctimas de estos sucesos naturales. Sí, la razón por la que lo hemos hecho es porque creemos que todos tenemos siempre algo que aportar, siempre tenemos un grano de arena que puede ayudar a las víctimas de Stan. En esta ocasión es una convocatoria e invitación a que se unan a cualquier tipo de apoyo, a cualquier tipo de donación, ya sea económica o a través de diferentes donaciones como agua, ropa, comida. O también, y muy en especial a todas las personas que tengan la forma de poder retransmitir este mensaje, que lo hagan a como sean sus necesidades. Si tú eres un podcaster, nos gustaría y te invitamos a que también te unas a esta invitación para apoyar a todas las víctimas en Latinoamérica por Stand. Y si eres un blogger, pues también dediques un post a apoyar y a invitar e incitar a la gente para que apoyen a tantos damnificados que, como sabemos, pues siempre, por desgracia, son los más pobres. Siempre les pasa a la gente que tienen poco y cuando sucede una tragedia lo pierden todo. Poco o mucho, siempre lo pierden todo. Definitivamente, la situación es bastante crítica en la zona del sur de México. Aldeas completas, poblaciones completas totalmente inundadas, muchas personas muertas, En Guatemala y El Salvador, lluvias torrenciales durante varios días provocaron inundaciones, deslaves, muchísimos muertos. Estamos hablando más, ya casi llegando al 500,000 de damnificados en toda la zona de tanto el sur de México como el área centroamericana. Y como bien dice Adrián, es la gente más pobre, la gente más humilde y la gente que prácticamente no tiene nada y que hoy por hoy definitivamente no tiene nada porque lo poco que tenían lo han perdido en esta tragedia. Así que, como bien dice Adrián, todos, ahora muchos de nosotros tenemos los medios para poder difundir un mensaje y para poder elevar nuestras voces y poder convocar a todo aquel que pueda colaborar. Y yo sé que prácticamente todos podemos colaborar y pues dar nuestro granito de arena para esta causa, que es por la más noble, que sabemos que las personas no van a tener en sus manos la posibilidad de agradecer personalmente a todos los que colaboremos, pero que definitivamente marcará una diferencia en la vida de esas personas que tenían de pronto una casa humilde donde vivir, un techo donde quedarse por las noches, y de un momento a otro se encontraron sin absolutamente nada que les pudiera resguardar, sin alimentos, sin vestidos, sin recursos y absolutamente sin nada. Y como si eso fuera poco, con el dolor de las pérdidas humanas y de las enfermedades que empiezan a azotar ya estas áreas, la ayuda que se necesita es demasiada. Y muchos de nosotros, si no es que todos de nosotros, tenemos en nuestras manos el poder hacer algo, cualquier cosa, una donación monetaria, una donación voluntaria de víveres, comida, ropa, o ayuda voluntaria a alguna institución. Y hablábamos con Adrián y ambos llegamos a la conclusión de que quizás sea la Cruz Roja la institución más confiable y más respetable para poder hacer llegar cualquier tipo de ayuda. Y pues les invitamos no solo a colaborar de forma voluntaria con lo que ustedes decidan hacerlo, sino también, como ya dijo Adrián, a ayudarnos a difundir la voz, a difundir el mensaje y a difundir esta convocatoria, a ayudar a todas estas personas que en realidad nos ha motivado tanto a Adrián y a mí por el hecho que siempre sucede lo mismo. Estamos hablando de las personas más pobres, de las personas más humildes, también de las personas obviamente de corazón más noble, que se han quedado prácticamente sin nada, y aparte de eso tienen que soportar las pérdidas de personas queridas, de familiares cercanos o lejanos, o de amigos, que se les ha venido encima de la noche a la mañana. Y algo podemos hacer nosotros para hacer, por lo menos, quizás no mejor, pero un poco más liviana la difícil situación en la que están viviendo. Normalmente mucha gente suele nombrar que estos son desastres naturales, pero bueno, a fin de cuentas es naturaleza. Entonces no tendríamos por qué pensar que es un desastre natural. Simplemente son cosas que pasan, desgraciadamente, la naturaleza, es naturaleza, no distingue entre pobres, ricos, blancos, morenos. En esta ocasión, desgraciadamente, a América en general le ha tocado este tipo de fenómenos. Pero bueno, podemos ayudarlos sin ningún problema, creo yo. Definitivamente, y pues como ya dijimos, si está en sus manos, y yo sé que lo está posiblemente, compartamos un poco del bienestar que nosotros podemos tener el día de hoy con todas esas personas que definitivamente hoy por hoy no lo tienen, y que yo lo puedo decir sin duda alguna, nos necesitan todas esas manos caritativas y todas esas manos solidarias que puedan ser extendidas hacia ellos y les podamos ayudar a ponerse de vuelta en pie y a continuar una vida lo más respetable posible. Gracias. Así que muchísimas gracias a todos por escuchar este mensaje, y también a todos aquellos que decían no solo colaborar de cualquier forma, sino también ayudarnos a difundir este mensaje. Como dijo Adrián, si tienen un podcast, si tienen un blog, sé que tienen amigos en su propia empresa, si pueden hacer una colecta, lo que ustedes gusten, formas de colaborar hay miles, pero que podamos hacer todos algo en conjunto y podamos aprovechar este gran medio que tenemos de comunicación ahora, y la comunicación que nos brinda el internet, para hacer cosas realmente positivas. Así que desde ya, mi más sincero agradecimiento a todos ustedes, no solo por escuchar esto, sino a quienes decidan colaborar también y a quienes decidan hacer algo en pro de esto que estamos nosotros promoviendo, tratando de promover. Mi más sincero agradecimiento para todos y pues ya continuaremos con una edición normal de nuestros respectivos podcasts. Adrián, antes de marcharnos, ¿algo que quieras agregar? Pues también quiero agradecerles que nos estén escuchando, quiero agradecerte a ti por unirte a esta convocatoria principal. Yo le quiero llamar convocatoria y pues, como decías tú, agradecer de antemano a toda la gente que se anime a ayudar. Y eso es el mensaje que les quería hacer llegar por esta ocasión. Pues siendo así, amigos, volvemos a, como todo, la vida debe seguir, así que volvemos a nuestras ediciones regulares de nuestros respectivos podcasts. Muchas gracias por escuchar el mensaje y de vuelta, yo sé en nombre de ambos, muchas gracias por lo que ustedes puedan hacer en pro de esta convocatoria. Hasta pronto. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. ¿Qué les pareció el audio que les acabo de presentar? El general Porfirio Díaz contestando una carta a Thomas Alva Edison. Creo que en esos años, 1909, si no mal recuerdo el audio que tenemos, el presidente no tenía ni la más pinchurriente idea de lo que iba a ser la tecnología. Por tanto, bueno, me da gusto que haya contestado una carta, pero no tenían, yo creo que ni el mismo Thomas Alva Edison tenía la idea de hasta dónde íbamos a estar llegando y hasta dónde llegaremos con la electricidad. A mí se me hizo muy curioso el audio porque lo encontré en Project Gutenberg, este sitio donde hay audiolibros y libros para poderlos descargar. Estuve buscando un poquito de cosas en español y aunque hay muchos libros, yo estaba buscando algo interesante para leer y pues me encontré con esto, con el audio de esta carta de Porfirio Díaz. Espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo. Ahí se las dejo como comentario. Y ahora vamos a entrar de plano ya lo que es el programa. En esta ocasión estuve checando un poco de noticias. Parece que recibí aceptación de la propuesta que hice del curso. Voy a hablar un poquito con más detalle al final del podcast. Intento hacer un podcast más corto de lo normal, entonces voy a comentarlos al final. El chiste es que estuve en la búsqueda de noticias de cada semana, estuve encontrando varios artículos que se me hicieron interesantes. Se los estoy poniendo en las notas para que ustedes lo puedan checar En estos links ustedes van a encontrar unos artículos que encontré acerca del e-learning, principalmente de la visión que se tiene para Latinoamérica y también de la visión que se tiene para las empresas. Fueron dos artículos que me parecieron muy interesantes. La gente, al parecer, se ve interesada. Agradezco a todos los que me han escrito, ya les he contestado sus respectivos correos. Cuentan con su lugar para el curso. Y bueno, para no desviarme del tema, pues lo voy a comentar al final del programa. Empezamos con algo de Microsoft para variar. Para variar. Microsoft acaba de anunciar que es un hecho que a principios del próximo año lanzarán el Service Pack 3, aunque no se han dado detalles de lo que traerá el Service Pack. Es muy probable que traiga el Internet Explorer 7. Es una de las cosas que se especulan porque pues, no hay nada oficial. Se ha dicho, ellos han dicho que sí va a salir a partir del próximo año, pero no han dicho exactamente qué es lo que va a incluir. Vamos a esperarlo. Yo estuve platicando porque tuve unos problemas en la oficina con los Service Pack. Realmente yo considero buenas las actualizaciones. Yo creo que todos los sistemas operativos y todo programa que se considere bueno debe tener actualizaciones, porque siempre va a ir evolucionando, siempre hay algo que mejorar. Yo las considero buenas, no las considero malas. Todos los sistemas operativos se actualizan. Pero en esta ocasión vamos a ver qué trae el Service Pack 3. El Service Pack 2 pues, prácticamente le vino a mejorar muchísimo el sistema operativo. Esperemos que lo mismo pase con el Service Pack 3, aunque yo creo que es algo para contrarrestar un tanto a la batalla que le está dando Firefox a Windows. Entonces, bueno, a Internet Explorer. Vamos a ver qué trae. En realidad no hay mucha información todavía. Lo que sí es un hecho de que el Service Pack 3 estará listo para enero del próximo año. Y hablando de Microsoft también, en la semana pasada comenté algo del Service Pack 2 de Office. Bueno, pues ahora lanzan otra noticia. Los que han estado trabajando con OpenOffice se habrán dado cuenta que OpenOffice desde sus inicios ha tenido compatibilidad o soporte para documentos PDF, estos documentos que se abren con Acrobat Reader. Estos programas o estos documentos pues son estáticos. Normalmente se diseñan, se crean estos formatos para no tener que estar posiblemente mandando un documento en Word cuando todos posiblemente no tienen Word. Entonces, los PDF se han convertido algo así como un estándar dentro de lo que es el Internet. OpenOffice, desde aquellos tiempos, ya lo ha traído incluido. En esta ocasión, Office 12, que es la siguiente versión de Microsoft, así, lo va a traer ya en el soporte para impresión. Hay varios trucos, de hecho, en algunos programas se ha hablado de cómo hacer para un documento de Word pasarlo a PDF, pero no siempre es una buena solución, ya que tenías que instalar otra impresora, esa impresora te creaba el PDF, entonces no siempre había sido una opción muy lógica. Bueno, la noticia es esa, ¿no? Office 12 ya va a tener soporte para PDF y es una de las noticias que les había tenido preparadas. Yo ya me había dado cuenta desde antes, he querido documentarme un poquito más acerca de Office, porque pues como es el programa que domina el mercado, yo sé que muchos de ustedes podrían estar interesados por conocer qué nuevas trae OpenOffice. Les estoy preparando algo. Y bueno, eso es lo que tenemos ahorita de Office y de Microsoft. Bueno, voy a dejarlos con una canción. Esta canción es de Matthew Ebel. Esta canción se llama Someone's Out There. I could write about the trees, 'cause that's what deep people do. I'd rather write about the world or wars or bars, perhaps a girl with words and be a forest all the way through. I compare the dancing of the leaves so graceful, high above the lovely dairy grounds, to the Middle East or, well, whatever, I guess I'm not as deep as all the poets in the coffee house downtown. Sound like they recycle, but they all drive an SUV. I can't write to save the trees, 'cause I've been trying, but my Congress bitches won't listen to me. Bueno, ya estamos de regreso. Ahora vamos a pasar con un poco de recomendaciones. En realidad, tenemos un poco de información. Yo les comenté al principio que no fue una semana muy, muy movida en cuanto a las noticias. Encontré una cosa muy curiosa en Wikipedia, esta enciclopedia maravillosa que nos ha regalado el Open Source, a la cual también podemos contribuir, que no se nos olvide. Encontré una lista de términos que se utiliza en la serie de televisión Los Simpsons. Algunos, yo sé que son muy fanáticos de este programa. Es un programa muy bueno. Bueno, yo creo que culturalmente no tan bueno, pero que te hace pasar un buen rato. Hay algunas personas que conocen perfectamente la vida de esta familia. Entonces les dejo este link para que puedan visitar ustedes las palabras que utilizan o que han utilizado y que les han dado un significado especial en esta serie. Ahí les dejo este link, es bastante interesante para todos aquellos que les interese Los Simpson. Junto con estas ligas también les entregó una liga acerca de la historia que han tenido los videojuegos a través del tiempo. Es muy interesante. Yo soy una persona que me gustan los juegos, pero que principalmente sigo los juegos sobre PC o Xbox, ahora que tenemos Xbox, pero pues esta historia va desde muchísimo tiempo atrás. Están hablando de varios años atrás. A todos los aficionados de los juegos, pues ahí les recomiendo que visiten esta liga. Es muy, muy, como les diré, aporta mucho a los conocimientos de generales de cada persona, porque pues, aunque sí sabemos, en mi caso sí sé de algunos juegos que van saliendo, no sé exactamente de qué empresa y todo. Es muy, muy interesante la liga, se las dejo para que la visiten. Es bastante, bastante entretenida. Ahora, vamos a comentar para terminar prácticamente con esta sección. Vamos a felicitar, yo sé que es algo ilógico lo que voy a hacer. Linux cumple 14 años, entonces estamos festejando que ahí los primeros días de octubre, no tengo la fecha exacta, creo que fue el 5 de octubre. Linux cumple 14 años de que salió. Hay una frase que está en un post de aquellos tiempos que en esos días estuvo sonando mucho en los medios, porque pues es de las frases con las que iniciaron los foros en los que se empezó a desarrollar Linux. La pregunta que pusieron en este foro es la siguiente: ¿echas de menos los días de Minix 1.1, cuando los hombres eran hombres y escribían sus propios controladores? Esta frase, créanme que para los que somos programadores o los que estamos del lado de soporte o de una dirección informática o algo así, esta frase llega a los huesos, porque muchas veces nos hemos dado cuenta que muchos de los programas que usamos necesitan una función especial, y pues nos atamos o nos cerramos a las soluciones que tienen en los controladores que el proveedor nos da. Anteriormente, en estos años, cada quien hacía sus controladores. Tú necesitabas que tu equipo hiciera cierta o tal cosa, pues simplemente los escribías y ya te quitabas de problemas. Ahora ya las cosas son totalmente diferentes. Ahora, si no lo han hecho, mucha gente piensa que no existe. Es una de las cosas que yo creo van a estar cambiando en los próximos años, porque con la fuerza que está tomando todo el open source, entonces las cosas van a ir cambiando. El chiste es que Linux cumple 14 años, entonces es una felicitación a toda la comunidad, lógicamente al creador, y bueno, les dejo ahí una notilla que encontré en Barra Punto acerca de este evento. Y también para que puedan conocer, denme un segundo. Ok, listo. Para que puedan conocer Minix, hay varios foros que aún hablan de Minix. Es el inicio de todo esto. Yo sé que para los usuarios, para la gente que no esté tan metida, pues se les va a hacer algo complicado, porque sí es para amantes de las consolas, definitivamente. Y bueno, vamos a pasar al tema de esta semana. El tema que vamos a tratar esta semana es un tema que tiene que ver con otras cosas que no es la computación. Esta semana lo que vamos a hacer es hablar un poquito de lo que es el FM y el AM, la frecuencia modulada y la amplitud modulada, que son uno de los temas que a mí realmente me apasiona, porque realmente yo decidí estudiar una mezcla entre informática y telecomunicaciones. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Ese término nosotros lo encontramos en muchos lados, lógicamente en los radios, principalmente en los sintonizadores, y siempre sabemos que tenemos dos bandas, una banda que es AM y otra banda que es FM. No voy a meterme a broncas muy técnicas, simplemente voy a hacer una explicación muy muy sencilla acerca de lo que qué hace cada una y cómo funciona cada una. Bueno, para empezar, hablar de AM y FM es hablar de transmisión. Al hablar de transmisión, también estamos hablando de ondas electromagnéticas. En un programa donde hablé de Wi-Fi, se habló de, hablé de cómo funcionaba el medio electromagnético, en el que nosotros realmente tenemos un medio invisible que está a través de nosotros, es un medio magnético que tiene un comportamiento muy parecido a los al que tiene el agua, el agua en un recipiente, en un lago, en el mar. Nosotros cuando turbamos ese medio se crean ondas. Estas ondas normalmente se les conoce como ondas sinusoidales por el efecto que tiene el medio. Ese mismo efecto, que yo creo que la mayoría de ustedes conocen, si no lo conocen, ahorita vienen un vaso con agua y déjenle caer algo y verán cómo se hacen ondas. Este mismo efecto lo tienen las ondas electromagnéticas, pero lógicamente las ondas no se activan con una piedra, no se activan con el movimiento de del aire, porque no es aire, es magnetismo. Estas ondas se generan con una antena. La antena lo que hace es modificar el magnetismo que hay en el medio y te crea estas ondas. Estas ondas son de tipo senoidales, es un medio analógico. Entonces, aunque existen técnicas para hacer transmisiones digitales, realmente el medio es un medio analógico. Entonces vamos a pensar en eso, en que se crean unas curvas en el medio. Recuerden, es un parecido que hay entre el agua y el medio magnético. Esas ondas son ondas senoidales. Una onda senoidal, vamos a pensar en una S acostada, si lo quieren llamar de esa forma. Se le llama un ciclo. Si nosotros medimos a las ondas por su frecuencia, vamos a pensar que una onda es capaz de producirse a cierta frecuencia. Esas variaciones que hay en el medio se hacen a cierta frecuencia. Vamos a poder decir aquí ya desglosar lo que es el FM y el AM. Al hablar de estas dos técnicas y ya anteriormente hablar de lo que era la transmisión y cómo se formaba una onda, ambas utilizan una onda especial, que se le llama onda portadora. La portadora es la frecuencia en la que vamos a estar transmitiendo. Las dos son técnicas diferentes, una es AM y otra es FM, y lo que se hace, vamos a hablar primero de frecuencia modulada, es que la portadora, la onda principal que trabaja, vamos a pensar, a 100 MHz, esta onda es la misma onda que va a leer un receptor. Por una parte hay alguien que la está generando y por otra parte hay otra cosa, alguien que la está leyendo. Si nosotros estipulamos al que está leyendo que en el medio absorba todas las ondas que funcionan a 10 MHz, entonces, para empezar, allí hay comunicación. Ahora, lo que hay que definir si los datos van a viajar a través de FM o a través de AM. Es muy fácil. La frecuencia modulada lo que hace es simplemente hacer que toda la señal se interponga, la señal de datos se interponga con la señal portadora. Esto nos va a hacer una mezcla de una onda especial que solamente vas a poder descifrar si te pones a leer la onda a los 10 MHz a las que salió. Es una situación un tanto técnica, pero bueno, es así como funciona. Cuando sintonizamos una estación de radio en el auto, vamos a pensar así, lo que estamos pidiendo en el aparato es, estamos hablando de FM, estamos pidiéndole que localice una onda de tal frecuencia, vamos a pensar, de 96.7 MHz, empieza a leer la onda, y todas las modificaciones que tenga en cuanto a frecuencia son los datos. Entonces lo que hacen es una decodificación de la información para podértela entregar. Es un funcionamiento bastante, bastante sencillo, una vez que se entiende, lógicamente. Simplemente lo que está pasando aquí es que la onda se va a ir modificando o va a tener modificaciones, depende de los datos que uno le esté enviando. Pero eso sí, la frecuencia nunca va a cambiar. Es por eso que se le dice frecuencia modulada, porque siempre la frecuencia va a ser constante, bueno, va a ser la que uno está sintonizando. Ahora la transmisión AM, a diferencia de la FM, lo que hace es fijar una amplitud, es decir, todas las ondas, a pesar de que ya tú sintonizaste a través de AM una señal, toda la información la va a decodificar en amplitud, es decir, va a tomar las variaciones que nuestra onda tenga en la amplitud, es decir, en la distancia que hay del centro de la onda hacia arriba o hacia abajo, va a tomar esa información, la va a decodificar y se va a transformar muy posiblemente en sonido, que es para lo que más se utilice, o posiblemente en video, como el caso de la televisión. El caso es lo siguiente, el FM lo que hace es trabajar con la frecuencia y estabilizar la frecuencia de una onda, y sobre esa estabilización, a través de la portadora, hace la transmisión de los datos. El AM lo que hace es estabilizar la amplitud de una onda, tomando en cuenta la portadora, lógicamente, y ya cuando alguien la recibe, pues decodificarla. Posiblemente los términos sean no tan nuevos para muchos de ustedes. A propósito de esto, voy a poner un link con un pequeño ejemplo de lo que son la frecuencia modulada. Bueno, cómo se ve una onda con frecuencia modulada, cómo se ve una onda con amplitud modulada. Y bueno, a grandes rasgos, esto es lo que es la frecuencia modulada y la amplitud modulada. Hay como datos extras. Lo que tenemos es que la amplitud modulada es muy susceptible a los ruidos magnéticos, porque es muy fácil debilitar o elevar los niveles de una onda a través, cuando pasa por un motor, por ejemplo, o por antenas. Entonces la calidad de la señal o de los datos que llegan no siempre es muy buena, y que es muy diferente en el caso del FM. En el FM se garantiza la calidad, porque la frecuencia no es no es muy fácil de dañar en cuanto a los medios magnéticos. Esto es la información que tenemos para esta semana. Hay como otro dato curioso: por ejemplo, la televisión normal, de televisión abierta que la mayoría tenemos, es una transmisión de FM a dos canales. Un canal te transmite el audio, otro canal, unas cuantas hertz arriba, te transmite el video en la onda. Nosotros siempre caminamos a través de esas ondas, respiramos a través de esas ondas. Son cosas que no podemos ver, que no podemos sentir, pero que definitivamente ahí están, gracias a la naturaleza, bendita naturaleza, que nos pone en contrastes, como es en la edición especial de este podcast. Y bueno, por mi parte eso es todo. Este podcast fue realmente, creo que un tanto corto, no lo he revisado, pero voy a pasar a despedirme. Mi nombre es Adrián López y me despido desde la Ciudad de México. Fue un placer haber estado con ustedes, y nos vemos la próxima semana con más información. Hasta luego. Ah, por cierto, no, no, no, hasta luego todavía no. La música que estuvimos escuchando fue descargada de music.podshow.com, la red de música para podcasters. Fue a cargo de Matthew Ever. Las canciones que escuchamos, pues se las dejo en el blog. Lo que pasa es que quiero siempre mencionárselas para que, lógicamente, los artistas que están en nuestro programa siempre tengan una mención, y lógicamente, si ustedes quieren escucharlos, pues vayan al sitio y ahí los podrán encontrar. Voy a comentarles rápidamente. Les dije que les iba a comentar del concurso, perdón, del curso. El curso va a empezar exactamente dentro de 15 días. Agradezco a todos los que me han escrito. Ya les he contestado, como lo dije anteriormente, ya les he contestado en correo. Los que gusten, todavía tengo unos cuantos lugares. No pienso hacer un grupo muy largo, entonces tenemos cupo limitado. Espero se animen. La invitación es para todas las personas que nos escuchen. Es un curso muy corto, porque lo único que estamos haciendo es una muestra de e-learning. Entonces vamos a ver qué les parece. Y pues ahora sí me despido. Nos vemos la próxima semana. Ya saben las formas de contactarnos: a través de correo electrónico, podcast@conversa.com.mx, por Skype al usuario SADAP99, o dejen sus comentarios en el blog. Bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima semana.